era Santi, no recuerdo muy bien, pero sí el domenil está seguro que ya está armado. Sí, la falda. Y la última que te hago, bueno, ha renunciado un funcionario muy importante para el Ejecutivo Municipal, hablamos de Santiago Mancilla. ¿Por qué ha pasado? No, fue decisión propia. Yo creo que es director de Desarrollo Económico, no secretario. Uh-huh. Es director de Desarrollo Económico, dependía de mi área. Él estuvo con COVID, recién fue dado de alta en el día de hoy, y nos sorprendió. Fue una decisión propia, dice, muy muy pensada. Yo hablé con él, muy personal, pensando en la familia. Y este tema de estar más en este tema de pandemia, yo entiendo mucho, es desgastante, ¿no? Mucha presión, más en el área de él, y bueno, pero se tomó más por el tema de la familia. Después de haber superado el COVID, que gracias a Dios está bien, que lo importante es la salud y la familia, decidió dar un paso al costado, fue a hablar con el intendente y presentó su renuncia. Excelente persona, no tengo que otra cosa que decirle. Excelente persona, amigo, y bueno, tomó esa decisión, y a veces las decisiones de los seres humanos hay que respetarla en este caso, ¿no? Uno piensa por ahí que a lo mejor había alguna diferencia política dentro del de municipio. No. Él dependía de mi área, de la Secretaría de Gobierno, siempre con mucho diálogo, lo acompañamos en todo momento, en todas las decisiones. El Gato Romero tiene la decisión y siempre tiene esa potestad de darle a cada funcionario la libertad necesaria, por supuesto consultando antes al Ejecutivo, pero nunca hemos tenido un problema con Santiago, sin diferencias comunes de la gestión, pero peleas grandes no. Y la trabajó con total libertad, y la decisión que él ha tomado ha sido muy personal, y así lo que yo he notado y lo que él le transmitió al intendente. ¿Qué va a pasar con su cargo? ¿Quién lo va a reemplazar, si es que todavía está, no? No, sigue funcionando el área. Uh-huh. Nosotros ya el lunes vamos a esperar, ya vamos a nombrar un nuevo director de Desarrollo Económico, y va a haber algunos cambios ahí que vamos a hacer, pero sigue funcionando. Está todo el personal que él es el cabeza, pero tenemos la mayoría de empleados municipales que están en esa oficina. La habilitación de comercio, de turismo, sigue funcionando como hasta el día de hoy, no hay ningún problema. Además yo tengo muchos secretarios que pueden estar por el momento un par de días hasta que eso se pueda cubrir, pero la verdad es que nos deja un hueco importante Santiago, con una persona muy importante, pero bueno, esto sigue. El tema de la política es así, es muy desgastante, muy ingrata el tema de la política a veces, muy ingrata. Pero ya el lunes vamos a tener definiciones quién va a cubrir ese cargo. ¿No te llama la atención que hay un par de funcionarios que ya han renunciado en el Ejecutivo Municipal en este tiempo, para esta parte, o no? No, solamente la secretaria de Desarrollo Social y Santiago, pero esto es así, te digo, ya Santiago estaba al comienzo de la gestión del Gato, y esto es muy desgastante, te vuelvo a aclarar por eso, pero no me llama la atención porque esto sigue, la diaria sigue. O fíjate, yo hace un rato llegué a casa, me pedí un baño y yo salí a la calle nuevamente, y no hay que parar. Esto es dinámico. Todos los funcionarios, vuelvo a aclarar, hasta yo, estamos ahí por parte del intendente. Mañana no puedo estar, porque esta es la realidad cuando uno está en un cargo público, ¿no? Estamos desprestados, como se dice vulgarmente. Nosotros estamos trabajando a full, seguimos a full, con un equipo muy consolidado que tiene el Gato. Santiago muy importante dentro de la gestión, pero bueno, ya decidió dar un paso al costado y priorizar su salud principalmente y la de la familia. Nicolás García, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Allende, muchas gracias por este tiempo con la Nexo. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta allí, Nicolás García. Bueno, explicando varias de las cuestiones que te anticipábamos al comienzo del programa, ¿no? Varios interrogantes.